excelencia académica. Somos la universidad para una nueva generación. Universidad CLAE. Comprometidos contigo. clae.edu.uy. Frecuencia abierta. La realidad desde todos los ángulos. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con quien desde el pasado fin de semana ocupa el cargo de presidente de la Comisión Departamental Nacionalista en nuestro departamento, con Luis Eduardo Pereira. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Buen día. Buenos días, Jorge. Un gusto estar con ustedes y vuestra audiencia. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Te sabemos nacionalista de toda la vida, siempre tratando de hacer cosas a través de tu colectividad política para la sociedad. Y quiero suponer que ocupar este cargo para ti no debe ser un hecho menor, ¿verdad? Por supuesto, Jorge. Siempre este tema nos emociona, sentimos una inmensa gratitud, pero también una gran responsabilidad, ¿verdad? Y más en ese día donde, bueno, nos volvimos a encontrar con nuestras huestes partidarias y con los compañeros desde tanto tiempo que no nos podríamos congregar, ¿verdad? ¿Cómo fue el encuentro? ¿La política llegó a Luis Eduardo Pereira o Luis Eduardo Pereira llegó a la política, supongo, desde su adolescencia? ¿Cómo fue? Bueno, yo creo que es un tema de familia, ¿no? Siempre en casa se habló de esas cosas con mucho respeto, porque justamente había un abuelo nacionalista y un abuelo del Partido Colorado. Entonces, así eran las cosas. Todos los dos habían estado en las guerras. Uno del 97, otro después en el 1904, y mejor dicho, los dos abuelos después participaron en las guerras, uno en cada bando, ¿no? Entonces era impensable que en la casa no estuviera el tema siempre sobre la mesa, ¿verdad? Pero siempre con mucho respeto, como hasta el día de hoy, cuando tenemos en la familia compañeros que de repente han abrazado otras causas y que con todos nos entendemos bien, ¿verdad? Como nos entendemos bien con otros compañeros y amigos de otras tiendas que profesan su ideología y que, bueno, creo que todos queremos lo mismo, ¿verdad? Todos soñamos con un mundo mejor, sin rencores y bueno, lo que capaz que ocurre es que podemos llegar por distintos caminos, pero creo que en el fondo todos abrazamos la misma idea de que la gente viva mejor. ¿Y cuál fue tu primer campaña política activa? Y bueno, ahí ya fue con la época de Wilson, ¿verdad? Uh-huh. 71. Sí. Pero desde los 14 que andamos atrás de estas cosas. Y ya cuando tenía 6, me acuerdo de con Herrera No Hay Quien Pueda. Uh-huh. Había un comité en el barrio, ahí en la casa de los Zanahorias, en la esquina. Una casa, me acuerdo, que después sufrió modificaciones. Pero bueno, ya desde entonces andaba enredado y pidiéndole a mi padre, cuando él iba a reuniones, también por la departamental que integraba, que me llevara. Obviamente no había espacio para un chico tan joven, pero las cosas siempre fueron muy sentidas y apasionantes para que nosotros nos involucráramos desde muy jóvenes y, bueno, empezáramos a sentir toda la bondad que tiene el tema de las ideas, ¿verdad? Y cuando volvimos por suerte, siempre con mucho respeto. Y cuando volvimos a la democracia, ¿por dónde empezaste a recorrer nuevamente el camino? Antes de volver, con amigos, entrañables amigos, algunos que ya se han ido, como el gringo Dicio, pero otro que por suerte conservamos, como el gran Pepe Rapetti, que tengo muchísimas anécdotas y muchas idas a Buenos Aires a encontrarnos con Wilson, noches sin dormir, yo cebándole mate para que él no se durmiera. Todas esas cosas que... Y a veces, bueno, también dejando a mis hijos, y cuando ellos se asombraban que uno también se iba de vuelta, pero bueno, no había más remedio. Era lo que entendíamos que teníamos que hacer, ¿no? O sea que todos los tiempos han sido buenos para aprender un poco más, y cuando uno tiene heladeros como Pepe Rapetti, un gran nacionalista de toda la vida que me enseñó el camino y hasta el día de hoy me aconseja para cuando uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? La política... estoy un agradecido y siento gratitud por todo lo que me han apoyado. ¿La política te ha dado amigos? Sin duda, sin duda. Muchos, muchos amigos. Por la forma en que yo entiendo la política, ¿verdad? No lo veo como una controversia, sino como una forma de bien público, de servidores, ¿verdad? No la política como un fin, sino como una herramienta para poder colaborar desde cualquier esfera, desde militante como soy hoy, hasta, bueno, las que tuve la oportunidad de que la vida me dio, ¿verdad? Gubernamentales y bueno, también partidarias, como el día de hoy, por otra vez me vuelven a ungir como el primer nacionalista, y bueno, lo que siento es que voy a trabajar al lado con los compañeros, no con una primacía, porque nadie hace nada solo, sino teniéndolos al lado, y creo que así se hacen las cosas, ¿no? Entre todos, no hay iluminados que puedan hacer cosas si no se tiene compañeros al lado. Así que me gusta marchar junto a los compañeros y no delante de. El Partido Nacional, en este periodo de gobierno que está transcurriendo, tiene como integrantes principales a varios referentes que de alguna forma u otra, directa o indirectamente, han estado vinculados a la responsabilidad de la política en los últimos 20 años, 25 años. Y sin duda que naturalmente se tiene que ir dando una reposición generacional. ¿Cómo encuentras al Partido Nacional en esta realidad de transición generacional, mirando de cara al futuro y de alguna forma también encaminando a quienes más adelante van a tener la misma responsabilidad que hoy están teniendo ustedes? Bueno, yo creo que afortunadamente el otro día lo pudimos constatar y hubo una presencia masiva, ¿verdad? Y en paz, si las hay, como no siempre ha sido. Sin embargo, vimos un montón de jóvenes integrándose a los trabajos, y bueno, fue así que pudimos asistir a la celebración de esta convención, con donde van a haber 15 compañeros más dos jóvenes, como lo dicen hoy los estatutos partidarios, que van a participar. Y yo creo que, bueno, el hecho que se hayan congregado todo de la manera que lo hicieron, en fin, el presidente del directorio, los diputados con pico dirigentes, como tú decías, convencionales, fíjate que se presentaron 130 de 144 habilitados, y siempre los militantes están al lado de esas situaciones, lo cual le dan al intendente, que también estaba presente, y a nosotros una gran esperanza en que las cosas se pueden hacer de manera responsable, dándonos cita y con responsabilidad republicana. Y yo creo que eso es un aliciente que hemos aprendido desde siempre, pero que además ha sido refrendado en episodios de Maldonado, cuando, por ejemplo, me acuerdo que vino a un acontecimiento de años de fallecido burgueño, y el propio hoy ministro del Interior, Heber, nos decía, al país le decía, que era bueno mirarse en cómo las cosas se caminaban en Maldonado, era bueno mirarse en ese espejo. O sea que Maldonado hace muchos años que está haciendo las cosas con responsabilidad y en unidad, ¿verdad? Y esa creo que es la forma del éxito y de alcanzar la victoria final que uno siempre ansía para nuestro partido, para nuestra colectividad y en definitiva para toda la sociedad. ¿Cuál es el principal objetivo que en lo personal te presentas a ti mismo para esta responsabilidad que acabas de asumir? Y bueno, primero respaldar al gobierno, porque ahora no somos oposición, como algunas veces fuimos presidente de la departamental, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos la responsabilidad de ser gobierno, o sea, tenemos que consolidar todo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado, ¿verdad? Y bueno, creo que por delante, por hacer un paréntesis, tenemos dos grandes objetivos, ¿no? La casa partidaria. Y lo otro, la lucha que se viene por la LUC, por la defensa de una ley que entendemos buena para el país, y que nos va a permitir que el turismo tenga la seguridad que debe tener, y máximo en un departamento como el nuestro. O sea, ahí tenemos de pique nomás dos grandes objetivos que pensamos abrazar con todos los compañeros para lograr darle, digamos, a Maldonado la consolidación de crecimiento que estamos esperanzados en tener a 20 o 30 años, como le gusta decir al intendente Antía. Justamente la casa partidaria es algo de lo cual se viene hablando hace muchos años, pero por un motivo u otro no se ha ido concretando. ¿Ves posible en esta oportunidad lograrlo? Es una infamia. Porque no hay que tener cosas fastuosas ni grandes residencias. Puede ser algo humilde, pero que empiece de a poco, de abajo, con el trabajo de todos, la participación de todos. Creo que además va a ser más sentido el logro, ¿verdad? Entonces creo que eso hay que encararlo, hay que ponerlo, por lo menos ponerlo en práctica, y echar los cimientos, en el sentido figurado digo, de esta premisa para nosotros como es la casa partidaria. Luis Eduardo Pereira, agradecemos esta conversación y te deseamos una buena gestión en tu nuevo desafío. Bueno, muchas gracias y esperamos sí estar a la altura de la circunstancia de los compañeros que nos han honrado nuevamente proponiéndonos y votándonos para dirigir los destinos del partido de Maldonado. Muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. Igualmente para ustedes. Chao. Frecuencia abierta.